yo. Don't you, Bolivian in this bitch, yo. It's alright, it's alright, todo bien, it's alright, como fue, huh? El niño vaga solo. Un peladito andando solo en el viaducto. La luna lo protege de la vela y de lo absurdo. Sabrá cómo moverse y defenderse, pero who knows, que lo guarde la rabia, pues la suerte nunca estuvo. Yo, 20,000 historias de la sangre en el andén. Men, creerle no sé a quién. Ven cómo pasa el verdugo más buscado del cartel. Nike Shocks más elegantes que los pisos de Gardel. Yo, que miran, soy yo me parezco. Cargo una cruz que pesa, por eso es que no crezco. Me cuidan mis difuntos y el embuste me lo pesco. Soy el negro innombrable, me mencionan y aparezco. Se lo dedico a mi montaña, cuna de juguetes y malas mañas. La gente es una flama que me quema las pestañas. Muchos se pusieron de patos, pero no me extraña. Shut the fuck up. Get the fuck out of here. Sapo. Yo, it's alright. Todo bien, el andén cría mis pasos, vaya solo conciencia. Van cerrando las cortinas y paso y nadie ve. Si apareció el diablo más viejo en el jardín del Edén. Y qué calor que se hay afuera. Me estoy aseando, me esperan en cabinas y tengo que hacerme cargo. 6 barras son 6 chulos que you call me Django. Mi piel que brilla en bronce destaca entre tanto blanco. Libre de cargos, me lando mango. Yo me muero solo si mi madre está esperando. Desnudo mi alma en beats como Débora Arango. Los golpes de la City me dejaron manco. Just me and my girlfriend.